Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Aleph. Buenas tardes, noches, días o madrugadas, alefnautas. Los saluda el ya desaparecido y encontrado, por suerte, Carlos Ortega. El día de hoy, 26 de junio del famoso año mundialista, les doy la bienvenida a la emisión del programa número 114 de la octava temporada, aquí, en el lugar donde caben todos los lugares, el Aleph. Hago la debida presentación del equipo que nos conforma en nuestra cabina 2x2. A mi derecha, Miriam Rosas. Hola, muy buenas tardes o noches, como dice Carl Ortega. Del otro lado de nuestros 2 metros se encuentra el ya licenciado Héctor Herrera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy, además, 26 de junio, un día lluvioso y, como comenta Carlos, ya licenciado después de 100 décadas, lo cual es bueno. He visto muchas guerras santas al estilo de Dragon, de los Caballeros del Zodiaco, así que ya me tocaba. Así es, como bien lo menciona Héctor, he estado en todas las cruzadas. Recuerden que transmitimos vía internet desde la gran metrópoli llamada Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio. Pueden escucharnos por Comunica Radio, la estación de radio e internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el horario de 3 a 4 de la tarde, aunque hoy se nos ha hecho algo tarde. Y esto lo pueden hacer a través del sitio www.politicas.unam.mx/carrera/cc/comunicaradio/. Asimismo, dándole clic a la pestaña en vivo de nuestro espacio, que ya no es tan largo, pero Héctor tal vez lo quiera decir. Es el alefradio.org. En este programa pluralista de ideas estamos abiertos a todas las opiniones. Es por ello que nos pueden escribir al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com y agregarnos a las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, en el Aleph Comunica Radio y el Aleph Radio, respectivamente. Hoy, el fracking en México y el mundo será el eje principal. También tendremos trivias y ya nuestras famosas, entretenidas, interesantes, deslumbrantes secciones. Y así empezamos con Ayeres de Hoy. Ayeres de Hoy. 26 de junio de 1917. En el marco de la Primera Guerra Mundial, desembarcan las primeras fuerzas de Estados Unidos en Saint-Nazaire, Francia. 26 de junio de 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia declara la guerra a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 26 de junio de 1945, representantes de 50 países suscriben en San Francisco, Estados Unidos, la Carta de las Naciones Unidas, por la que se crea la Organización para el Mantenimiento de la Paz Internacional. 26 de junio de 1947. Se celebra en París la conferencia sobre el Plan Marshall de Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción de Europa. 26 de junio de 1959. Cuba rompe relaciones diplomáticas con la República Dominicana. El 26 de junio de 1974, el general Augusto Pinochet asume los poderes presidenciales en Chile, 9 meses después de que las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno de Allende. 26 de junio de 1987, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz obtiene el primer premio internacional Menéndez Pelayo. El 26 de junio de 2003, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declara inconstitucionales las leyes que castigan la homosexualidad. El 26 de junio de 2006, el gobierno de Panamá aprueba la propuesta de ampliación del canal interoceánico. Y el 26 de junio del 2008, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce el derecho a poseer armas de fuego al considerar inconstitucional una ley de Washington D.C. que las prohibía en su jurisdicción. A continuación vamos con Joel Padilla en la sección Perception Management y con el tema Ser o no ser Godínez. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Hombres necios que acusáis a los Godínez, sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que los culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si los incitáis al mal? Actualmente, pareciera que no hay peor mal que ser godines. Todo el mundo desea no caer en ese estereotipo, el cual no tiene una clara definición. En un país que no se distingue por arrojar caudales de empresarios o tener altos salarios, y donde la mayoría trabaja en una oficina con una jornada laboral entre 8 y 10 horas, es ridículo no caer en lo que tanto se critica. Todos somos godines. Cualquier persona sujeta a las órdenes de algún jefe, que trabaje en una oficina particular o gubernamental, y cuyo horario comprenda la mayor parte del día, lo es. Ese estilo de vida representa una pieza clave para la actividad económica del país, y no existe ningún motivo de vergüenza en él. Lo que sí existe es una sociedad netamente clasista, avergonzada de su realidad y cuya solución siempre ha sido humillar al otro. El mejor ejemplo es que siempre habrán tantas definiciones de lo que es un godínez que encasillarán perfectamente a las otras personas, pero jamás a uno mismo, porque sorpresivamente nadie se asume como tal. Algunos, de forma pretenciosa, se han atrevido a hacer diversas categorías de godínez, ya sea por el puesto que ocupan, su poder adquisitivo, su apariencia o costumbres. En el fondo, solo engloba un intento por evadir la realidad social que representa la clase media para el mexicano. Quizás si englobásemos todas las características de lo que es un godínez, nadie escaparía, y es que todos somos godínez. Es posible que la holgazanería, la falta de compromiso y la ineficiencia tiendan a mostrar de forma más fehaciente el temido estereotipo. No obstante, el clima organizacional está sujeto a un sinfín de interpretaciones y percepciones. Probablemente la mejor solución sea tener una actitud de responsabilidad ante las tareas y objetivos de la organización. En la práctica resulta complejo, puesto que en muchos casos es complicado determinar el nivel de eficiencia personal en una empresa o institución. El problema puede devenir por tres motivos principales. 1. Ningún miembro, incluidos los puestos directivos, están dispuestos a asumirse como ineficientes, lo que provoca transferir siempre la culpa a los otros. 2. El clima organizacional, al estar viciado o corrupto, ya sea por los directivos o los trabajadores, termina contaminando el resto. Y 3. En un intento por huir del estereotipo, se privilegia más la apariencia de productividad que la eficiencia misma. Todos somos godines. Es una parte de la realidad laboral mexicana. Consejos como usar zapatos boleados al tono del cinturón, estar siempre fajado con la corbata bien ajustada a la camisa, portar códigos de autoridad como puño francés o corbata en color sólido, conocer sobre protocolo en los negocios, saber de posturas y gestos para persuadir o cómo el ambiente incide en nuestra conducta, son tan solo herramientas de la eficiencia. Todos somos parte del proceso productivo nacional. No permitamos que estereotipos discriminatorios nos construyan como sociedad, y sí permitamos que nuestro compromiso, pasión y pulcritud en lo que hagamos nos defina. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Recibo un cordial y atento saludo. Trivia. Contesta y gana. Trivia, en esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora número 14, primavera de 2013, con artículos como Senatus, Panen y Sincerces, Trabajadoras Domésticas Neoyorquinas, Cómo Pensar como Capitalista sin Dejar de Ser Socialista, entre muchos otros. El ejemplar será para la primera persona que nos diga correctamente dos países donde se haya prohibido el fracking. El ganador deberá coger la revista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Vámonos con una buena rola para la pausa musical de una banda argentina. La canción es Dancing Mood. La banda es Dancing Mood. La canción Garden of Love. Thank you. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer. Profecía Cree, de un pueblo originario de Canadá. La tierra es suficiente para todos, pero no para la voracidad de los consumidores. Un dicho de Mahatma Gandhi. Curiosa paradoja la de Occidente, que no puede conocer sin poseer y no puede poseer sin destruir. Hernán Vidal. Hay gente que mira la tierra y ve tierra nomás. Es un dicho de Atahualpa Yupanqui. La tierra ama nuestras pisadas y teme nuestras manos. Joaquín Araujo. A continuación nos vamos con la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Y hemos llegado al momento candente del programa. Así es, aunque seamos tres, estamos hoy más que ardientes. El fracking en México y el mundo. Para iniciar, ¿qué es el fracking? Fracking es un término anglosajón para referirse a la técnica de fracturación hidráulica que ayuda a la extracción de gas no convencional, o al que alguna vez han escuchado como gas shale. Consiste en la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca madre, es decir, las pizarras y esquitos. Para extraer el gas atrapado en la roca se utiliza además una técnica de perforación mixta, es decir, en primer lugar se perfora hasta 5.000 metros en vertical y después varios kilómetros en horizontal. Esto puede rondar entre 2 u otros 5 kilómetros. Entonces se inyecta agua con arena y una serie de aditivos químicos a gran presión, con más de 2.500 productos y 750 tipos de diferentes químicos en el fluido que hacen que la roca se fracture y el gas se libere, y de esta manera ascender a la superficie a través del pozo. El proceso se repite a lo largo de la veta de roca rica en gas. Parte de la mezcla inyectada, es decir, de esos 2.500 productos y 750 tipos de químicos, vuelven a la superficie oscilando entre un 15 y 85%. Esto es una pequeña introducción para ustedes. ¿Qué opinan acerca de la fracturación hidráulica? Vamos hasta el otro lado de esta cabina con el licenciado Héctor Herrera. Así de lejos, qué bueno que llegó la señal y alcanzó a escucharlo hasta este otro extremo. Me parece un tema interesante que además comentábamos fuera del aire, está de moda, es un tema que no deja todavía de sorprendernos en la medida en que surge nueva información e investigaciones al respecto. Un tema que en un principio parecía una novedad, un avance técnico que en realidad ponía a los países bien posicionados respecto a la extracción de hidrocarburos, principalmente gas y petróleo. Sin embargo, también nos deja asombrados en el tema, en la medida, en la que hemos visto un impacto ambiental negativo en varios países, en la que de repente aquellos países que la promovían también han empezado a dar la vuelta y decir, bueno, esto es un poco peligroso, y viéndola bien por el otro lado, tiene elementos que podrían ser nocivos a largo plazo y en realidad pues no proporcionar beneficios económicos que sean lo suficientemente grandes como para paliar los efectos negativos al medio ambiente, ¿no? Bueno, una de las cuestiones preocupantes al hablar de fracking es que realmente no se desconoce mucho sobre él. O sea, realmente todavía no hay estudios que avalen en qué medida, que avalen el impacto que tienen en el medio ambiente, ¿no? Entonces se desconoce y se está empezando a emplear esta técnica, pero con desconocimiento, y pues puede tener repercusiones pues muy negativas, ¿no? Y justo en estos problemas o repercusiones, me gustaría decir que esta técnica de extracción de gas no convencional, como ya hemos mencionado, fracking lleva años aplicándose en varios países, sobre todo en Estados Unidos. No es una coincidencia que se utilice el término en inglés y que aparte estas políticas que se están viendo en reformas estructurales o energéticas en diversos países se quieran llevar de la mano con el capitalismo transnacional. En los problemas que causa el fracking al entorno de explotaciones donde se emplea esta técnica, podemos destacar, en primer lugar, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, el desperdicio de líquido primario ronda en 15.000 metros cúbicos cada vez que se realice este proceso. Podemos entonces empezar a reflexionar qué tanto puede, por un lado, en la demagogia, decir que lleva al progreso, a un discurso en donde va a ayudar a la población en donde se lleva a cabo esto, pero por el otro, realmente deja devastado el lugar. La segunda, la contaminación del aire, ya que durante el proceso de fracturación hidráulica se libera metano, un gas inflamable y de efectos invernadero que puede afectar a los acuíferos y la atmósfera. En tercero, obviamente las afecciones a la salud humana. La Alianza Mexicana contra el Fracking señala que más del 25% de las sustancias utilizadas para perforar el pozo y su regreso a la superficie pueden causar cáncer y mutaciones, el 37% afectar el sistema endocrino, el 50% dañar el sistema nervioso y el 40% provocar alergias. Además de esto, también se pueden mencionar las alteraciones del paisaje y el terreno, la contaminación de suelos al cerrar los pozos y algo que también sería un poco pensar en torno a el riesgo sísmico, ¿no? Esta cuestión de que al momento de que se está fracturando también hacen explosiones, lo cual mueven las placas tectónicas, y aunque por lo menos en México se está tratando o se está diciendo que los últimos acontecimientos sísmicos que se han estado dando es a causa de esto, es algo que deberíamos empezar a pensar. Bueno, yo retomando uno de los puntos en los que mencionas, Carlos, bueno, retomo este punto de la cuestión de que emplea mucha, bueno, grandes cantidades de agua la fractura hidráulica. Se ha calculado que se requieren entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo, ¿no? Entonces vemos cuestiones en donde en África, por ejemplo, hace falta el acceso al agua, aunque hay el recurso, pero no hay esta forma en que las personas puedan beneficiarse del agua, y vemos cómo este tipo de técnicas pues emplean mucha agua, ¿no? Y incluso, bueno, se ha especulado mucho sobre una próxima guerra mundial con respecto a este pues recurso vital, ¿no? Entonces también vemos un gran empleo pues de agua para poder que esta técnica sea factible. Y como mencionaban, hay muchas aristas del conflicto, lo veíamos, contaminación acuática, por ejemplo, acústica de la tierra, incluso podríamos preguntarnos, creo que no ha habido un estudio profundo sobre esto, cuál es el impacto real que tiene la fertilidad de la tierra, si en verdad esto puede afectar a largo plazo la misma cosecha, etcétera, etcétera, pero también cómo afecta a los mantos acuáticos o acuíferos, creo que es la palabra correcta, el ruido que hace, la contaminación, el gasto de agua que mencionaban ustedes, que además es excesivo, si bien no es el agua el único elemento con el cual se puede hacer la fracturación hidráulica, sí es el más recurrente en las técnicas actuales, y desde luego cómo ha tenido impactos y podría tenerlos a largo plazo. Aún en buena medida esto sigue en debate, quiero no ponerme del lado de las empresas, pero de alguna forma intentar entender cómo estamos situados en el debate, porque muchos de estos puntos son todavía investigaciones tempranas sobre las posibles repercusiones. Por ejemplo, el caso que mencionaba Carlos de los sismos, aún todavía se está, digamos, conjeturando que los sismos pueden ser ocasionados por este tipo de técnicas. Habría que experimentar a largo plazo y probar si en verdad esta fracturación es la causa real de los sismos o está contribuyendo y teniendo algún impacto colateral en los mismos. Ahora, me gustaría poner en la mesa aquellos países que han tenido precisamente una participación activa en el tema. Creo que sobresale el caso de Estados Unidos, nuestro vecino del norte, que además tiene una poderosa industria petrolera en el mundo y de extracción, que desde luego se convierte en muchos casos en el referente para otros países sobre cómo extraer. Hay también países europeos que se han metido al debate, y creo que lo comentaremos más adelante, pero también han ido negativamente una vez que avanzaron en proyectos sobre este tema, y cómo ha tenido repercusiones variadas en otros países. Y México me parece que está en este momento en ese debate, y por eso convenía discutirlo al principio y plantearlo en el programa. México está precisamente planteándose si va o no con el fracking. Parece que hay una propuesta, al menos los grupos que están en contra han señalado que las propuestas de Peña Nieto para las leyes reglamentarias en materia energética apuntan precisamente a ocupar el fracking como una técnica de extracción ampliamente utilizada en México, ¿no? Y bueno, en esta partición, y recayendo en lo específico como es el país en donde vivimos, México, desde 2003 ha permitido el fracking de manera exploratoria. De hecho, hay 11 contratos vigentes, principalmente en Nuevo León. De igual forma, la extracción de gas shale comenzó en 2011 en el municipio de Hidalgo, Coahuila, a 63 kilómetros de Nuevo Laredo, con el Pozo Emergente 1. Hoy existen al menos 6 pozos, aunque no todos funcionales, y otros están detenidos, pues, paradójicamente, los precios internacionales del gas han disminuido debido a la sobreoferta de este producto. De estos 6 pozos, como se menciona, 3 resultaron no comerciales, 2 de ellos por no producir condensados, y uno, aunque comercial, presenta baja productividad. Lo anterior según información de la organización Fundar, retomada por el legislador Javier Corral. Esto entonces nos da un pequeño panorama acerca de qué tanto puede ser exploratorio las investigaciones que se están dando poco a poco, pero también esa saña o la cuestión de necedad que el gobierno actual está tratando de implementar el fracking en dentro de la reforma energética como una medida en la cual ellos dicen que, o como una forma determinista, dicen que no habrá ningún peligro, pero tampoco hacen ningún tipo de investigación. Entonces, ¿por qué debe de haber tanta velocidad en llevar a cabo esta? Y creo que es en buena medida la duda que está ahorita en la mesa, porque si la tendencia parece ser que aquellos países que avanzaron en el tema hoy se están echando para atrás, México parece avanzar cuando todos retroceden. Estados Unidos no ha prohibido netamente el tema de la fracturación hidráulica, sin embargo, hay algunos estados, me parece que Nueva York es el más emblemático, en el que se ha prohibido este tipo de técnicas para la extracción del gas, y la mayoría de los Estados Unidos siguen participando de la misma. Pero hay otros casos en Europa principalmente que son en sentido inverso, donde se avanzó en un principio y después se dijo, eso tiene repercusiones negativas, hay que retroceder. Ya cuando estaba en la trivia en estos momentos, y ya podemos decir los países que están en contra, mencionaba a Tania Luna, que es la ganadora, Reino Unido y Francia. Francia es un caso también bastante paradigmático en ese sentido, y podemos incluir a la lista a Alemania, que en 2005 tenía una serie larga de proyectos de fracturación hidráulica, y que en la actualidad, me parece que hace 2 años, prohibió el tema para seguir avanzando en el mismo, y también casos como el de Irlanda, que estaba en el mismo sentido. Claro, también se sumaré a esto Bulgaria, que han prohibido la explotación de los recursos a través del fracking, pero también hacer una pequeña delimitación en cuanto a si el Reino Unido como tal hizo una prohibición en el año 2008. A partir de 2011 empezaron a llevarse a cabo otra vez estas cuestiones exploratorias y se sigue el debate actual. Ahora, del otro lado, regresando con Estados Unidos, desde la década de 1980 la compañía Mitchell Energy and Development implementó en dicho país ese peligroso método para sustraer el gas shale en la cuenca de Barnett Shale, Texas. ¿Por qué lo menciono? Porque en Estados Unidos el fracking goza actualmente de amplias exenciones medioambientales. La industria del petróleo y el gas, de las que forma parte el fracking, está exenta del cumplimiento de las principales leyes federales sobre medio ambiente, desde la aprobación en el año 2005 de la Energy Policy Act of 2005, impulsada por el presidente Bush. Estas leyes federales abarcan importantes regulaciones como la protección del derecho a un aire y agua limpios, la prevención de sustancias tóxicas y la emisión de productos químicos en el medio ambiente. Entre las leyes que el fracking no está obligado a cumplir se encuentra la Ley por un Aire Limpio, Ley por un Agua Limpia, Ley por el Derecho al Agua Potable y la Ley de Política Medioambiental Nacional y la Ley por la Recuperación y Conservación de los Recursos, entre otras. Adicionalmente, el secreto comercial de las empresas y otras exenciones permiten a las compañías de gas no publicar el contenido exacto de los fluidos utilizados. Varios estados, entre ellos Colorado y Texas, han legislado a favor de que la información sobre la composición de los fluidos utilizados sea pública. Bueno, en ese sentido, no son únicamente los estados los que están viendo, bueno, están dudando de emplear esta técnica del fracking. También algunos ambientalistas, especialistas en el tema, están dudando de esta técnica. En nuestro país, por ejemplo, Juan José Guerra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoce que esta práctica puede tener consecuencias adversas, y no solo ambientales, sino también generar algunos conflictos, porque implica la ocupación de ciertos territorios. Para que esta práctica sea eficiente, se necesita ocupar amplias áreas para pozos, y la separación entre cada pozo ronda entre 0.6 a 2 kilómetros. Entonces también vemos la apropiación de estas tierras, de estos recursos, para que se implementen estos pozos, y lo que puede generar conflicto. A continuación vamos a una pausa musical, escucharemos la canción Pink Elephants del grupo Tristeza de los Estados Unidos y regresamos. Thank you. Estás escuchando El Alef por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Y seguimos con el tema. Bien, nos quedamos en Estados Unidos, pero ¿qué pasa en este continente? En América, el primer país donde se llevó a cabo la extracción hidráulica fue en Argentina, así es. No fue en Chile, paradójicamente, sino en Argentina. Y aunque se han hecho muchos estudios al respecto, se sigue con la propuesta a pesar de ello. Sin embargo, hace pocos días, el fiscal federal general de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez, explicó que su país no está en condiciones de controlar estos sistemas y, por lo tanto, de avanzar de manera segura para las actuales y futuras generaciones. De igual forma, otro país que seguramente no creerían sería Venezuela. Así es, Venezuela está tratando de ver cómo explotar el gas Shell, el cual solo se puede sustraer de esta manera. Para aquellos que piensan que algunos gobiernos no pueden pensar dentro de la lógica de estatistas homogeneistas, hay que poner en duda este tipo de cosas, ¿no? ¿Algo más que ustedes quisieran añadir a esta? Me parece que el tema va a seguir dando mucho de qué hablar en la medida en que veamos cada vez más países sumergidos en el debate. En México creo que el eje de reactivación del tema ha sido precisamente, como comentábamos en el bloque pasado, las reformas y las leyes reglamentarias a la reforma energética que se discuten de hecho en estos días en el Congreso mexicano y detendrán y determinarán en buena medida el futuro de estas políticas que podríamos considerar antiambientales. Me sorprendía leer que hay posiciones encontradas, por ejemplo, de la EPA en los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense, que precisamente ha hecho investigaciones al respecto y ha determinado en ciertos casos que hay contaminación acuífera, que hay contaminación acústica, etcétera, etcétera, y que va en detrimento de la población. Sin embargo, estos estudios parecen todavía primeras luces sobre temas que no han precisamente aterrizado en políticas públicas que prohíban o les pidan a estas empresas un mayor cuidado del medio ambiente al realizar este tipo de prácticas. Entonces, lo que tendremos es un intenso debate en el Congreso mexicano, en el Congreso de diversos países, pero al mismo tiempo también una activación, me parece, y es deseable, de la sociedad civil en torno a las demandas sobre una política ambiental en torno a esto. Mencionaba Miriam el caso de Greenpeace, que es una de las organizaciones que más ha trabajado este tema. Sí lo mencionabas, ¿no? No lo mencioné. Está bien, es que veo la hoja y entonces... De hecho, es un texto que también debo recomendarles, que lo encontré también en internet, sobre la postura que Greenpeace tiene respecto de la facturación hidráulica para la extracción natural de gas, y que lo estoy leyendo textualmente. Pero lo cierto es que este texto da un panorama general de por qué es dañino la facturación hidráulica y la postura general de la organización en torno, digamos, a una comunidad internacional. Porque lo que plantea es la postura de Greenpeace a nivel internacional, y no solo en específico de países electos. Lo cual nos habla ya de una agenda internacional que debería construirse desde la sociedad civil para llevar a este tema a las agendas de la Asamblea General de Naciones Unidas u otras organizaciones que pudieran precisamente paliar y evitar que los estados se sumaran a esta lista de estados benefactores y utilitarios de esta técnica, ¿no? Bueno, ahora sí, mencionando a Greenpeace, bueno, plantea una pregunta pues bastante interesante, ¿no? Dice Greenpeace se opone a todo el gas natural, pero una cuestión nodal es ¿para qué queremos más gas? O sea, ¿para qué se quiere emplear este gas? Y bueno, ¿quiénes van a ser los principales beneficiarios de este recurso, no? Personas como el danés Bjørn Lomborg, también conocido como el ambientalista escéptico, argumentan como parte del apoyo a la ONU y sus objetivos del milenio que, aquí lo que tú mencionabas, él lo está utilizando discursivamente y nada objetivo, está dándole un sustento a la fracturación hidráulica para ayudar, sorpresivamente y como ya muchos estereotipado, a África. ¿Por qué? En declaraciones de Bjørn Lomborg, lo que África necesita es mucha más energía, debido a que para las comunidades más pobres sigue siendo un gran problema la contaminación del aire dentro de sus hogares al utilizar fuego para todo en lugar de electricidad. De esta forma, apoya libremente y apuesta a corto plazo por el gas natural y el fracking, esta estimulación hidráulica. De esta forma, otra vez, el ya sujeto a proceso en Dinamarca por deshonestidad científica vuelve a la polémica. Sí, bueno, en esta coyuntura también un cuestionamiento es que para hacer esta práctica se requiere tecnología y ciertos países pues no cuentan, así como tú mencionas, África no cuentan y por ejemplo en México tampoco se cuenta con esta tecnología ni con los especialistas. Entonces al final sería como generar la dependencia de esos países que sí cuentan con esa tecnología, ¿no? Sería seguir con esa misma ¿Qué empresas transnacionales pueden operar, por ejemplo, este tipo de técnicas? Y veríamos a raíz de la reforma energética en México, por ejemplo, la entrada de otras empresas extranjeras con este tipo de técnicas que podrían ser dañinas a largo plazo. Ahora, creo que la pregunta central la planteabas tú en la medida en que ¿para qué queremos producir más? Porque nos han dicho que estas técnicas son útiles porque podemos aumentar la producción de petróleo o la producción de gas natural en México, pero entonces la pregunta es ¿para qué queremos más gas, producir más gas? Digo, ¿se entiende el razonamiento de que se produce más para venderse más y aumentar las reservas y aumentar los recursos que entran al país? Pero en buena medida creo que hay una contaminación sobre contaminación, porque estamos produciendo más gas y petróleo que son contaminantes naturales para seguir contaminando, y al mismo tiempo la técnica que ocupamos para extraer ese petróleo y gas es contaminante a su vez. Entonces lo que estamos creando es un doble impacto ambiental que a largo plazo va a ser mucho más perjudicial que los supuestos beneficios de extraer más hidrocarburos, ¿no? Y en esa contaminación de la contaminación que menciona Héctor, pues vemos también las repercusiones que está teniendo en el medio ambiente, ¿no? O sea, incendios multitudinarios en Australia, ciertas lluvias, también ciertos movimientos telúricos que no veíamos, ¿no? Entonces, estos cambios bruscos de clima, estamos viviendo las repercusiones. Lo vimos cuando nos prometieron que extraer petróleo de aguas profundas iba a ser la técnica del milenio, y lo veíamos en el Golfo de México cuando ocurrió aquel accidente que finalmente se derramó una gran cantidad de crudo en el Golfo y que mató a varias especies, y aún hay daños ambientales desde hace 3 años, me parece que fue el incidente, hasta la fecha, ¿no? Sí, creo que fue hace 3 años, no recuerdo con exactitud. Sí, ahorita lo googleamos. Y entonces, para concluir, ¿qué pueden decir? Me parece que estamos metidos en el debate y es adecuado en la medida en que ahora se discute en México y que tenemos que empezar a tomar posturas. Si dejamos que el gobierno experimente con esta técnica y que después nos digan, pues, ¿qué creen que se listaban en lo cierto de las organizaciones civiles que lo denunciaron? Pues habremos perdido no solo tiempo, que es lo importante, sino también un gran daño ambiental que es prácticamente irreversible en el mediano plazo e incluso en el largo plazo y que tendría consecuencias serias para México. Ahora, los estados en los que se ha implementado en el país, principalmente en el norte y la cuenca del Golfo, pues también tienen que estar preocupados en la medida en que les correspondería a ellos los principales daños ambientales, al menos inmediatamente, y que también desde luego las políticas federales que tendrían que marchar acompañadas sobre esto. No he leído, al menos, digo, no sé si es un asunto de ignorancia mía o porque no exista, declaraciones de agencias ambientales en México, principalmente gubernamentales, que nos digan hacia dónde va este tema, por ejemplo, no sé, Conavío o el Instituto Nacional de la Ecología, que podrían tener una postura ya frente a este tema y llevarla al Congreso, ¿no? Menciona Héctor que se está debatiendo el tema, más bien se está saliendo como a la luz el tema, está colocando como foco de atención, pero quizás está como tal debatiendo, pues realmente no se está debatiendo, ¿no? Al final ya se tiene todo planteado y pues ya más bien está saliendo pues a la luz a quienes están oponiendo frente a esta práctica. Entonces realmente pues sí falta investigación, y antes de que en realidad se esté aplicando, pues sí se debería de hacer un informe sobre los riesgos o el impacto que pueda tener, ¿no? Antes de empezar a emplear esta práctica así, nada más, ¿no? Sin sustento, sin saber las repercusiones dañinas que se prevé pueden tener. Yo daría 2 conclusiones. La primera, más general, sería: todos los caminos llevan al fracking, y dentro de esta, el viejo orden del petróleo se impone, porque justamente lo que mencionan, hacia dónde y para quién son estos beneficios. La segunda, y yendo hacia México, dentro de los artículos 91, 92, 93, 94 y 95 de la reforma energética, se establecieron los mecanismos respecto al proceder de petróleos mexicanos para explotar energéticos aún en propiedades ejidales. Con ello, se avaló que a los ejidatarios y comuneros se les vaya a obligar por ley, ya que vieron que la fuerza no es provechosa para desarticular la organización comunitaria, a entregar sus tierras a empresas extranjeras, justamente lo que mencionan. Si no hay tecnología, ¿quiénes van a venir aquí a explotar? Las grandes transnacionales. Esto entonces se entregan a empresas extranjeras con la amenaza de que de lo contrario se les expropiarán por el beneficio de la nación. Irónicamente, no sé de qué nación están hablando, yo creo la de los legisladores, banales representantes nuestros, y lo peor, se da la posibilidad de que generosamente ahora, entre comillas, se les pueda pagar en especie contratándolos. Irónicamente, de propietarios pasarán a ser peones equivalentes a los siglos XIX-XX, enjaulados en sus antiguos terrenos por las transnacionales eléctricas y petroleras. Lo curioso es que cuando se habla de nacionalizar en otros países, ahí sí son dictaduras. Mundo al revés. Y ahora vamos a nuestra tercera pausa musical. Thank you ever so kindly. I'm here with my machine. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. ALEFnautas, esto ha sido todo por hoy en estos días mundialistas. Les deseamos lo mejor a los equipos que quedan en donde quiera que nos escuchen. Se despide Miriam Rosas en esos días mundialistas y lluviosos también. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide Héctor Herrera, como siempre un placer. Estamos al pendiente en nuestra siguiente y última emisión, además de la octava temporada para Comunica Radio. Así es, nuestro último capítulo tiene que ver, ahora sí, como último capítulo, último episodio, último programa será el Mundial, para que todos con equipo completo nos pongamos efervescientes. Hasta la próxima. Esto fue el ALEF, el lugar donde caben todos los lugares.